es mi cielito adornado, adornado por estrellas. ¿Cómo sabe que la quiero? Ella vive muy tranquila, le brindo mi amor sincero a la dueña de mi vida. Alegres melodías, me llaman el parrandero, esa es una cosa cierta. Como soy negrito negro, me gusta gozar la fiesta. Como soy negrito negro, me gusta gozar la fiesta. Con el salario que gana diario puede vivir. Con esta vida tan cara, tan devaluada como está la plata aquí en mi país. El pobre trabaja duro, 8 horas diario a pleno sol sin descansar. Le pasa igual que el burro que mete el hombro, trabaja duro y no gana nada. Cuando la ve el pobre, se pone a llover. Cuando la ve el pobre, se pone a llover. Con lo que se gana yo, no puede comer. Con lo que se gana yo, no puede comer. Contigo, el silencio fue testigo de ese momento feliz.